Soy una migrante colombiana, resido en Argentina hace 11 años y hoy quería contarles que nosotros en Colombia nos encontramos actualmente en un proceso electoral. Ahora el 8 de marzo en Colombia se van a celebrarse elecciones legislativas y tenemos elecciones presidenciales para el 31 de mayo. Desde el exterior, los migrantes tenemos puestos de votación toda la semana, así que ya arrancamos a votar desde el lunes y vamos a seguir votando hasta el domingo. Acá en Buenos Aires, durante la semana y hasta el sábado pueden votar en el consulado de Colombia y el domingo vamos a votar en la Universidad de Buenos Aires, que vamos a tener un poco más de puestos de votación. Así que, bueno, recordarles eso, llegar siempre antes de las 4 de la tarde es muy importante, y muy importante que podamos aprovechar que tenemos esta posibilidad de votar desde el exterior y podamos ejercer ese derecho también. Y bueno, contarles que son fundamentales para nosotros estas elecciones. Nosotros actualmente estamos cerrando el primer gobierno progresista de la historia de nuestra nación. Así que es muy importante, si queremos seguir por este camino y si queremos seguir construyendo efectivamente un mundo que nos incluya a todos y todas, poner su voto en estas elecciones legislativas, que luego va a ser ese Congreso el que realmente nos va a permitir con el presidente seguir con las transformaciones que estamos buscando. Así que nada, recordarles eso, porque a veces y apuntamos a las elecciones presidenciales, pero son fundamentales este proceso para las legislativas y que podamos conformar un Congreso que efectivamente nos acompañe en la transformación que estamos buscando. Así que fundamental cuidar el voto, estar acá, si queremos ser también parte como jurados de votación o testigos de votación. Ahora para estas actuales ya no alcanzamos a las inscripciones, pero se pueden inscribir colombianos, colombianas, para ser jurados y testigos para las presidenciales, y también pedirles a compañeros argentinos y otras de otras nacionalidades que nos acompañen como observadores internacionales. Así que cualquier cosa, tenemos toda la información en las redes. Las redes del Pacto Histórico Argentina, se también pueden escribirnos si quieren acompañarnos de alguna manera en el proceso de campaña también. Bueno, gracias.